Hoy le damos la bienvenida nuevamente a Lola Bertolini con el espacio de Arte Callejero. Hola Lola, buenas tardes. Hola Juan Pablo, buenas y nubladas tardes por acá, todavía sin agüita, ¿cómo va? Todavía nublado sin pluviar ahí. Bueno, ya la mandamos para allá, ya va a ir a regar, viste que viene muy bien para la huerta, claro, la lluvia. Uno con la manguera nunca emparda, nunca empataza a la lluvia. Lo que hace la lluvia es genial. Otra calidad. Tal cual. Lola, todo bien, bueno, ¿no? ¿Preparada? Todo bien, todo tranquilo, sí. Bueno, les quería contar que bien la semana pasada estuvimos hablando un poco de lo que fue, de lo que transcurrió en este último tiempo, y hablamos de la Fiesta Nacional de Teatro, y bueno, hoy quería hacer un poquito más de foco en lo que son nuestras fiestas existentes, en nuestros festivales de circo y arte callejero, que si bien hace muchos años viene el Santa Risa, que este año se empieza a organizar su 10ª edición, y el Pico Ríe, que este año se empieza a organizar su 7ª edición, ya van 2 años de una edición de circuito estival de circo, organizada por la Red de Circo Patagónica. Les quería contar un poco de eso y de algunos colectivos que se fueron dando en estos años pandémicos, y bueno, invitarles también a que si hay oyentes que se consideren artistas callejeres, artistas circenses, que se pueden comunicar, así les podemos agregar en los grupos y circula nuestra información tan necesaria más directamente. Muy bien. Comunicar conmigo por Facebook o por Instagram. Mi Facebook es Lola Castelli Bertolini, mi Instagram es lo-muticia, y por ahí les puedo sumar al grupo del colectivo de artistas circenses de La Pampa, que fueron quienes nos apoyaron el año pasado después de la Fiesta Nacional de Teatro. Hicimos la 6ª edición del Pico Ríe, todo muy autogestivo siempre, y esta vez contamos con el apoyo de nuestros colegas de Santa Rosa, que pusieron muchísima voluntad en acercarse y apoyarnos y ayudarnos en todo lo que fue la gestión y organización de ese festival, que se dio básicamente gracias a eso, gracias al apoyo del colectivo de artistas circenses de La Pampa. Y bueno, hace unas semanas nomás terminó el segundo circuito estival de circo, que para contarles un poco, es algo que se viene haciendo ya hace 2 años, gracias a la organización de gente de todas las provincias de la región patagónica, de nuestro ambiente circense y callejero. Más o menos cómo funciona la red CIPA, que es la Red de Circo Patagónico, tiene un par de referentes comunicativos e informativos por provincia. Este año que transcurrió, quienes estuvimos a cargo del Nodo de La Pampa, fuimos Lucía Gatica y yo, organizando y gestionando todo lo que fue el festival, que transcurrió en Santa Rosa y en Pico, en esta provincia, y en un montón de otras ciudades de las provincias del sur, de más al sur de la Patagonia, que bueno, siempre nuestra idea es tratar de descentralizar un poco y que el circo llegue a más pueblos, a otros barrios, y bueno, después de un par de años repandémicos, lograr la magnitud del festival que logramos, con más de 24 artistas participando de los festivales del festival, tanto en Santa Rosa como en Pico, nos pareció algo muy, muy hermoso de hacer, de laburar y de ver cómo se dio con tantas fechas, con tantas participaciones, tantas varietés, incluso una varieté de género que se hizo en el Parque Oliver. Bueno, esos serían como los dos colectivos que quiero nombrar, que es uno es el colectivo de artistas circenses de La Pampa y otro es el colectivo de la Red CIPA, que bueno, que es algo que es nuevo y a la vez es histórico, porque nunca antes sucedió que se organice la Patagonia, las 6 provincias de la Patagonia, para hacer un circuito en conjunto. Es un laburo arduo y es muy lindo, pero es un alto laburo y se dio como se dio, y estamos la verdad que re contentas. Tuvimos el apoyo de algunos municipios, tuvimos el apoyo del INT, y obviamente de todos los artistas que se acercaron, viste, con esto de sin tener confirmado todo, pero se acercaron igual a participar y a colaborar y ayudar para que esto se genere, que es algo hermoso que en nuestra provincia se estén dando en este momento actualmente 3 festivales de circo. Es un montón para la historia de La Pampa, que nunca antes, de bueno, de Santa Risa, que fue como el primer festival de circo, se dio una actividad así, y es como que cada vez va creciendo más. Entonces, bueno, por un lado contarles esto que estuvo pasando, del Pico Ríe, también en noviembre. Perdón, Lola, también habla mucho del compromiso de quienes están en la movida, de quienes están gestionando cada uno de los encuentros, de las formaciones. Claro. Habla mucho esto del compromiso que se han agarrado, ¿eh? ¿Tenés una idea de cuántas personas están detrás del colectivo de artistas circenses de La Pampa, por ejemplo? En el grupo de artistas circenses de La Pampa somos 24 personas. Entiendo igual que también hay en muchísimos, si nos ponemos a hacer un relevamiento más fino, hay muchísimos pueblos donde se dan actividades de acrobacias aéreas que bueno, aún no tenemos el contacto directo con estas personas y tampoco sabemos si se sienten parte o no del circo, por más que era una disciplina que nosotros consideramos circense. Pero sí, la verdad es que los últimos relevamientos nos dan a entender y las últimas organizaciones en conjunto nos dan a entender que sí, que es cuestión de ponernos un poco más de acuerdo y de organizarnos un poco mejor y bueno, y así podemos generar cosas de otra magnitud y que también eso se ve desde afuera, se percibe, se aprecia, se valora y está buenísimo. Así que bueno, como así como el bloque pasado hablamos de lo que fue la Fiesta Nacional del Teatro, el circo dentro de la Fiesta Nacional del Teatro, quería no dejar de pasar, por más que ya haya pasado en noviembre y en enero y febrero fue el circuito estival, no quería dejar pasar esto, que es algo que es trascendental en nuestra provincia, que haya 3 festivales de circo por año, que nuestro sector se empiece a organizar, a encontrar, a darse puntos de encuentro, de charla de debate, de cuáles son nuestras necesidades y demandas, de cómo hacer crecer el sector, de cómo poder profesionalizarlo, compartirlo. Necesitamos muchísima más formación, y mucho, mucho, pero también es todo esto lo que tenemos para dar, es lo que ofrecemos, es lo que nos gusta hacer y lo que compartimos siempre, ¿no? Y que haya habido en cuestión de un año y medio 3 festivales de circo dentro de la provincia y que un festival de circo esté enlazado además con toda una red de 5 provincias más, es un montón. Es algo que bueno, por ahí la gente, mucha gente se ha acercado, tengo entendido, en Santa Rosa y en Pico, que tuvo mucha convocatoria a las actividades, todos los eventos que fueron al aire libre y en distintos espacios culturales. Pero más allá de que la gente se haya acercado y se haya enterado, también contar a la audiencia que esto está sucediendo y que bueno, también si a alguien le surge querer acercarse o querer comunicarse, si son artistas de semáforo, si son artistas callejeres, si quieren involucrarse un poco más, se pueden acercar. Obviamente siempre vamos a estar abiertos a agregarles a los grupos y a pasarles la información que nos llegue sobre posibles convocatorias o cuestiones así que fortalezcan nuestro trabajo, que es algo que está buenísimo. Tal cual, tal cual. Me imagino que hay personas que por ahí nos están escuchando que recordarán la participación de algunos artistas, de algunas y de algunos que desde las artes callejeras o desde el arte circense nos estuvieron acompañando en una época fulera. Podíamos ver desde casa por streaming, en videos, claro. Un montón de laburos. Quiero hacer así también una valoración y un agradecimiento, Lola, a la pasada, por ese compromiso en una época fulera, bravísima, en donde muchas personas estaban no solo angustiadas, sino que también tenían el compromiso de acompañar, criar y hacer crecer a muchas personitas a las que había que hacerle pasar las horas sería decir poco, ¿no? Así que sí, lo claro. Aprovecho para mencionar, hay que ser agradecide. Muchísimas gracias, sí, la verdad es que es algo muy, muy valorable, que está bueno que la gente lo tome a conciencia de que si bien en el circo se ve mucha mucha disciplina en cuanto a la destreza, en cuanto a lo acrobático, en cuanto a lo musical y bueno, todo lo que entra dentro de este área, hay quienes sostenemos que lo más fundamental es hacer nacer la risa, que eso es como un disparador que bueno, que no nos da apertura a llegar a la gente y también a dejar algo que sea una pequeña sanación, que bueno, que a nosotros en la risa, ya sea en la ridiculización propia y en la de la otra persona y en la de nuestros propios conflictos sociales que nos rodean, poder reírnos de eso a pesar de que estemos todos encerrados y no podamos tener el contacto o la llegada directa, siempre nos vamos a estar innovando y renovando como para poder sí tener acceso y que tengan acceso a nosotros y bueno, es como el disparador fundamental para muchos de los circenses, es justamente esto, generar la risa, es como, según el lema de mi compañero, es como que te cambia la vida, es realmente lo más fundamental y lo más indispensable del circo y del hacer escénico, es poder despertar la risa en otra persona. Tal cual. Es como cambiarle el chip y el panorama. Muy más allá del asombro, de la destreza, más allá de la valoración de la cantidad de tiempo de entrenamiento, es como el poder despertar una risa, una carcajada, es lo que nosotros más aspiramos, la tal mayoría. Cual. Qué bueno. Ese laburo y además cómo primero desestructura y después se hace de nuestro corazón, cómo nos conquista, ese laburo del que hablas, Lola. Sí, conmueve, la verdad que a mí personalmente me conmueve un montón. Qué bueno. Nada, ya estoy pensando para adelante, también va a haber vacaciones de invierno. Viste, Juan es el niño travieso, que no han terminado de empezar las clases y ya está pensando en las vacaciones de invierno. Pero bueno, es porque estamos en el espacio de artes callejeras y acá nos permitimos todo, Lola. Y sí. Bueno, más adelante vamos a ir actualizando con cosas que vayan a acontecer. Por ahora nos estábamos poniendo al día con las cosas que sucedieron y que también se están dando como nuevas, como estos colectivos nuevos que nos hacen parte como provincia de algo mucho más grande que solo nosotros como compañías individuales o como elencos o compañías o laburantes individuales, mostrar que esto, que somos parte de algo cada vez más grande y que está bueno que lo generamos y lo sostenemos, invitar a quien quiera formar parte también, es como actualizar un poco de lo que viene aconteciendo y más adelante nos vamos a ir poniendo en las futuras propuestas que vayan a suceder. Muy bien. Y bueno, y siempre va a ser bienvenido, Lola, ese laburo y este compromiso del que estamos hablando, de un montón de personas que se involucraron desde hace rato en cosas que estamos aprendiendo a valorar en espacios como el que tiene La Siesta Que No Fue, con Arte Callejero, con Lola Bertolini. Lola, no sé si nos queda algo en el tintero, ¿querés contarnos algo más? No, por ahora estamos. Agradecer nuevamente el espacio, que es muy, muy grato, la verdad, poder compartirlo y poder hacer llegar estos mensajes a quien le resuene para acercarse también. Es importantísimo muy tener bien. Estos espacios, así que lo agradezco. Buenísimo. Nosotros somos les agradecides, Lola. Será hasta la semana que viene. Que tengas una buena jornada y que prontito llegue el agua por ahí para regar tu patio y tu huerta, ¿sí? Sí, eso esperamos. Muchísimas gracias. Dale, abrazo, Lola. Hasta luego. Ahí va nuestra querida Lola Bertolini, que se hace cargo todas las semanas del espacio de arte callejero en La Siesta Que No Fue.